La delegación de alto rango de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por Choi Ryong-hae, vicepresidente del Comité de Estado de la República, partió de Pyongyang el día 30 por vía aérea rumbo a Río de Janeiro de Brasil a participar en la 31ª Olimpiada.